esta escena de Marta y María en la misma casa, Marta haciendo el trabajo de la casa y María sentada a sus pies escuchando a Jesús, es una escena muy simbólica, una escena que sucedió realmente, pero que está cargada de símbolos. La vida activa y la vida contemplativa. La vida monástica y la vida de los que están en el mundo. Pero hay que tener en cuenta que incluso los monjes trabajan 8 horas. No hay nadie que pueda estar todo el día rezando. Podéis intentarlo y veréis que no es posible. Por más empeño que uno ponga, pues a la hora, a las dos horas ya se va a cansar, la mente se despista, no hay forma. Dios ha hecho las cosas de manera que lo normal es que una persona tenga que variar trabajo, oración, descanso, trabajo, oración, descanso. Por eso, no es que los monjes no trabajen, sino que trabajan contemplando. Ya ordeñen una vaca o caben un campo, su mente está alabando a Dios, hablando con Dios, sintiéndose en su presencia. Y esta es la unión entre Marta y María. Las dos figuras unidas en una. Pero aquí aparecen separadas porque ciertamente esto es muy simbólico. La vida activa, la vida contemplativa. Un agente de bolsa en Madrid puede estar en la presencia de Dios, decir jaculatorias, rezar el rosario. Sin embargo, otro en un monasterio puede estar pues bastante despistado y no acordarse tanto como a lo mejor el agente de bolsa. Como veis, es curiosa la historia, pero es así. La vida humana es así. Pero lo ideal es que no se interrumpa nuestra oración a pesar del trabajo. Pero para orar durante el trabajo hay que tener tiempos de oración. A mí, cuando a algunas personas les digo, ¿por qué no reza algún tiempo durante el día? Aunque sea solamente 2 misterios del rosario o lee la Biblia. Hay gente que me dice, no, yo estoy todo el día rezando. Pues yo pienso, mira, si usted no dedica, aunque sea un poco de tiempo al Señor, solo para Él, seguro que no está todo el día en contemplación de Dios. ¡Seguro! Porque cuesta mucho. No es tan sencillo. Nos despistamos. Y además, si usted está todo el día hablando con Dios, le ama mucho y por lo tanto deseará estar 5, 10 minutos al menos, solo para Él. Así que tratemos de hacer. Tratemos de tener un alma monástica, un alma que esté como un monje benedictino todo el día en la presencia de Dios, aunque estemos en los trabajos más intensos. Las jaculatorias ayudan mucho. Una jaculatoria es una frase que repetimos a lo largo del día. Por ejemplo, pues uno dice, pues hoy voy a repetir, Dios mío, te amo. Y uno a lo largo del día lo va repitiendo mientras va trabajando, en el coche, mientras, en cualquier momento. Y al día siguiente, pues dice, hoy la frase va a ser, los caminos del Señor son siempre justos. Una frase de la Biblia, lo que sea. Eso aumenta muchísimo la presencia de Dios. Todo cambia. Y después, también ya que hablamos del trabajo, me gustaría deciros una cosa. Os habréis fijado en que hay personas a las que el trabajo no les enriquece como personas. hay personas que su trabajo les mejora a ellas mismas. Y hay personas que su trabajo es un peso, una tortura, algo que están deseando acabar cuanto antes desde el principio. Hay quienes disfrutan de su trabajo. Es un placer. Y se nota que lo hacen con gusto. Sea el trabajo que sea, ¿eh? No penséis que estoy diciendo el pintor de cuadros o el capitán de un barco. No, no. Una persona que reparte el pan en una tienda, pues notaréis que hay personas que para ellos es una actividad agradable, que se nota que están contentos con ella, que transmiten ese agrado a los clientes. Mientras que el de al lado, en el mostrador, en el mismo mostrador, pero al lado hay otro, que se nota que para él eso es un tiempo muerto, que está deseando salir, porque es como si el tiempo se detuviera mientras está en el trabajo y no viviera. Y podemos pensar en los oficios que menos gustan a la gente. Siempre hay alguien con vocación a ese trabajo. Me acuerdo ahora de una chica que conozco, dice, lo mío son las matemáticas. Desde siempre lo he visto claro, lo que amo las matemáticas. U otro, una madre me decía respecto a su hijo, ya es muy mayor, desde pequeño la mecánica. Su vida es la mecánica, la siente, la... Incluso aunque cogierais el trabajo menos, que parece menos adecuado, yo qué sé, pocero. Pues el que lleva 20 años podría decir, pues mire, esto, las alcantarillas de Madrid son un laberinto, es todo un mundo misterioso, lleno de recovecos, de rincones, que uno dice, pues mira, este rincón, esta bóveda de ladrillo se ve que es del siglo XIX, mientras que aquí puede llegar a amar ese trabajo, puede llegar a amarlo. El trabajo que sea, si uno le pide a Dios, Señor, dame que lo ame, concédeme el amarlo más, lo acabará mal. Hay gente que tiene la suerte desde el primer día y hay gente que le costará. Pero recordadlo siempre, el trabajo tiene que enriquecernos, tiene que ser una fuente de satisfacción personal. Tenemos que disfrutar sea cual sea el trabajo. Y lo lograremos, ¿eh? Lo lograremos si se lo pedimos al Señor, si lo llevamos a la oración, descubriremos los aspectos que nos resultarán sorprendentes para nosotros mismos, aunque llevemos mucho tiempo en el mismo puesto. Y así el trabajo pasará a ser parte de nuestra vida, algo intrínsecamente unido a nosotros y en el que disfrutaremos. Y eso lo notarán aquellos con los que entremos en contacto con nuestro trabajo. Pues nada más, que todos nosotros veamos el trabajo como algo distinto, que todos nosotros veamos el trabajo como la mayor parte de nuestra vida y que por lo tanto hay que pedirle a Dios que nos ilumine para que no sea un lastre, unas cadenas, una carga, sino que muy por el contrario, hay tesoros muy grandes en esa actividad, porque cada uno estamos haciendo, estamos en el puesto que el Señor nos ha colocado, por mil razones, y efectivamente en un momento dado podríamos haber acabado en otra cosa, pero cada uno en esta maquinaria social es una pieza del engranaje colocada por ese gran y maravilloso relojero que es Dios. Y por lo tanto, todos los puestos son necesarios, todos. Hasta el que parezca más insignificante, el cuerpo necesita de todo. Del bibliotecario que solamente da libros en una mesa, hasta el señor pues que lleva mercancías en un camión. Todos son necesarios. Que la Santísima Virgen María nos conceda descubrir la razón de ser de nuestro trabajo para que así sintamos la satisfacción de poner nuestra parte en esta armonía universal, en esta armonía de los seres inanimados y animados. Nosotros, entre el mundo material y el mundo angélico, también estamos incluidos, formamos parte de esta, de este orden verdaderamente celestial. Creo en un solo Dios.